me cuenta, amor, he caído en tu trampa provocante y sensual. Oh no, y aunque trate de mil formas ser distinto, creo que nunca escaparé de tu laberinto. Ay, amor, como quisiera que estuvieras aquí junto conmigo, amándonos. Es que contigo, mi amor, yo espero vivir en un mundo lleno de pura ilusión. Aunque trate de abandonarme, no puedes, no, no, es imposible. Si nudo en la garganta cuando quiero decir, hombre soy yo. Cuenta, amor.